hemos llegado a Barcelona. Las calles de Barcelona, aquí buscando... ¿Dónde coño estará eso, tío? Los padres de JC por ahí cabreados, discutiendo la jugada. ¿Dónde coño estará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará esa calle? Pues da igual, lo importante es que ya estamos aquí, ¿no? No te rías, tío. A mí mucha gracia no me hace, co. Comentarista maldita. ¿Pero dónde tiene hora? ¿Tiene hora? Gracias. Eso. ¿Qué haces? Pedir hora, pero llevo reloj. Ya. La calle abandonada, todo sola. Sí, será un piso. Será un piso todo abandonado. Seguro, seguro. Mira, ¿qué es eso de ahí arriba? Nunca le mierda esto. Está en realidad, guarras. No, eso de ahí arriba. Un puente. Pasando un puente. Ah, vale, un puente. Esto hace su vida, estamos aquí todo cansados. Mis padres que se han tomado algo, que ya nos llevan 40 metros de distancia, lo estamos perdiendo. Me echan los hígados y todo eso. Es que tengo dos. Es el número 42, ¿no? Vamos por el 28, 30. Vale. Seguimos en su vida, que esto. No puedo más, tío. Nos vamos a hacer unas piernas. Aquí. Ya. Seguro que es un piso de mierda, ¿eh? ¿Sí? Quiero que no sea un local de estos. Sí, un local. Mira, esto es de... Una mierda. Vamos a reír. Yeah, yeah. Hijos de puta. Esto es alucinante, cabrones. Esto es la caña. Mira, hasta con la copita de champón. ¿Sabes? Pedazo de estudio aquí. No oigo nada, no oigo nada. La puta crema. Estamos en una habitación súper pequeña y esto peta que vamos, que rompe aquí las ondas del sonido, la barrera y lo que haga falta, colega. Oye, aquí todo es barato, tío. Nos han servido cava, canapés, ahora nos dan un cubatita. Esto es alucinante, colega. Vamos a hacer un repasito por aquí, gente de pachanga. Tenemos por aquí al señor Maestro KDS, tenemos al señor Daddy Baza, tenemos al señor Nicasio de Santiago, tenemos a la Acción Sánchez, ahí como no, ahí, en la tabla de música. Tenemos al señor Tillo y su respectiva novia. Tenemos, ¿a quién más que me haya dicho? Al señor Santo también, lo tenemos por aquí, falsa alarma. Tenemos a un montón de gente, esto es alucinante, va a salir un reportaje de puta madre. Luego dentro de un ratito nos llamará para que hagamos una entrevista a Magnatis y ahora vamos a ver el vídeo de presentación de su single y nada, a ver qué os parece, ¿vale? Os dejo por aquí un ratito y luego con vosotros. Un besito. Os echo de menos, tendréis que estar aquí porque esto es alucinante. Bueno, y después del espectacular vídeo que hemos visto que ha sido la polla, mucha desesperación, mucho curro esta gente, se la ha currado mucho, tío. Merece la pena que esté en las calles, tío. Y mira que a mí, yo no me mola mucho Magnatis, pero no veas. Será gordo, de mierda, y no voy moral, que conste. No, traigo unas cuantas preguntillas porque nosotros somos de Parchangas de K, que es una web que tiene una radio por internet, también que metemos pues eso, hip hop nacional, internacional, rhythm and blues, un poquito de todo, ¿no? Para que la gente, mientras está chateando, que pueda oír la música y todo el rollo. Y bueno, somos cinco o seis personas que emitimos por la radio, diferentes horarios, y cada uno pues ha hecho un tipo de preguntas, ¿no? Bueno, cuando queráis empezamos, a mí me da igual. Que primero quien hace su pregunta. Vale, sí, yo las haré luego a lo último, si os parece. Bueno, a ver, traigo unas cuantas preguntillas, a ver. A ver, dado que Pachanga es un medio informativo de internet, ¿qué opináis sobre internet y sobre las webs del hip hop nacional y el uso tanto bueno o perjudicial que se le está dando, ¿no?, a esta referencia al hip hop nacional? Perjudicial, no sé en qué sentido se le puede dar perjudicial. Internet es un medio que es brutal, ¿me entiendes? Porque llegas a todo el mundo, ¿sabes? O sea, si tú quieres encontrar algo, en internet lo encuentras, ¿sabes? O sea, no es difícil de buscar. O sea, es un buen medio para informar. O sea, el inconveniente, yo no le veo inconveniente ninguno, ¿sabes? Inconveniente puede haber en algunas personas, ¿sabes? Que son inconvenientes, pero bueno, como medio informativo es brutal. O sea, que estáis dispuestos a expandiros mediante internet, que sea que... Mediante internet, sí, y mediante lo que sea. Mola que promocionen y tal, porque... Es que hombre, eso se da por conocer, ¿no? Se da a conocer y eso está bien. Y bueno, y no sé, en un futuro, ¿qué pensáis hacer? Si pensáis abrir una web o si ya la tenéis o... A ver, web, hay una web de Encomen, ¿vale? De la compañía, que es encomen.com. Y ahí pues salen movidas de Magnatis, salen fotos, no sé si salen un par de temas para bajarte. Y bueno, pues movidas, esas movidas de... Es que yo exactamente no te sabría decir, primero porque no tengo internet. Yo tampoco. Y segundo porque no, ¿sabes? Pero que web hay web, ¿sabes? Ya te vas, tío. Hay que currar como los buenos. Bueno, otra preguntilla. A ver, ¿no creéis que los grupos importantes, entre ellos, pues bueno, vosotros, ¿no? Magnatiz, que debería abrir sus propios garitos de música que pincharan hip hop nacional, como por ejemplo en Zaragoza con el bar de W, La Ciudad Nunca Duerme, y que si creéis que sería más importante abrir una tienda, o sea, no una tienda de ropa, ¿no?, sino abrir más que nada garitos para poner música, que la peña, pues eso, claro que... Sí. Hombre, importante... Sino que formáramos más la cultura, ¿no?, lo que es la cultura. Claro, es que sales y no sabes dónde ir, pues eso. Y lo que falta, la movida, ¿no?, que si creéis, pues eso, que hace falta más abrir garitos que no tiendas de ropa, sí, no, bueno, pero supongo que de todo un poco, ¿sabes? Eso depende de la peña, ¿sabes? Depende de la demanda, supongo que... Venga, nen, vale. Ven si por venir, ¿eh? Venga. Supongo que si no hay más, es porque no hay más demanda, ¿sabes? No lo sé, es que realmente no lo sé. Mira este, que va todo morado ya. ¿Eso es marihuana? Ya tardas. No veas, ¿no? No sé, es que no sabía qué responderte, ¿sabes? Yo he tenido mi propio garito. Cuadrilátero. ¿Sabes? Yo tuve mi garito en San Boy. ¿Cómo se llamaba? El cuadrilátero. Cuadrilátero. Había un cuadrilátero ahí, en plan así de boxeo y tal, y uno, ¿sabes? Una cabina para pinchar y una movida. Muy bien. Venga, nen. Merci a vosotros por venir, ¿eh?